de nuestro lugar en el mundo. Hoy celebramos la creación de los 204 años de Cañuelas. Cañuelas se constituyó en sus comienzos con un perfil agrícola y ganadero, siendo cuna de la ganadería nacional a partir de la llegada del primer toro de raza al país, el Tarquino, en 1823. Luego, con la llegada del ferrocarril, en la mitad del siglo, se consolida con un perfil industrial, con la Martona. La Martona en 1889 fue la primer fábrica láctea de América Latina, y que por eso también Cañuelas es orgullosamente cuna de la industria lechera nacional. Esas son las bases de estos 204 años de historia de nuestro municipio, de nuestra ciudad. 1.500 puestos de trabajo y que son el corazón productivo de nuestra ciudad. Y llegó también el mercado agroganadero, el mercado concentrador de hacienda más importante y más grande del mundo, y está en Cañuelas. Esto significa que fortalece a Cañuelas y a la región, y que genera en estos momentos más de 700 puestos de trabajo, y junto a la inversión del polo agroganadero, que son 110 hectáreas, 30 hectáreas para el mercado y 80 para el polo agroganadero, van a generar, cuando estén en total funcionamiento, más de 5.000 puestos de trabajo. Y Cañuelas se consolida con un hospital que es referente en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Les cuento que esta semana tuvimos una reunión en Chascomús con el intendente de Chascomús, el gobernador, su equipo de ministros e intendentes, y siempre me pasa esto, siempre se me acerca alguien, esta vez un intendente, el intendente de Castelli, agradeciéndome y felicitando a Cañuelas por el hospital de alta complejidad que tenemos, porque tuvieron que trasladar a un vecino de Castelli y el Cuenca le salvó la vida. Eso es el Cuenca para Cañuelas, un hospital referente en toda la provincia de Buenos Aires. La biblioteca digital de autores y autoras de Cañuelas, Tino Sarmiento, y al equipo municipal que hicieron que este proyecto sea una realidad y que Cañuelas reciba su primer distinción en estos 204 años del Senado Nacional. Cañuelas, como decía el padre, necesitamos que sea un Cañuelas empático, solidario para todos, que sigamos en ese camino con un Cañuelas con posibilidades de trabajo para todos. Por eso también en este día estamos reconociendo a instituciones, a vecinos y a quienes han elegido nuestra tierra para invertir, para generar trabajo. De la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado para Cañuelas, una universidad necesaria para Cañuelas y la región. Vamos a seguir gestionando y acompañando ese maravilloso proyecto porque entendemos que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Sigamos de esta manera, abrazados, hermanados por nuestro querido Cañuelas. Feliz aniversario, Cañuelas, y que nuestra Virgen y nuestra patrona del Carmen nos ilumine y nos cuide siempre. Gracias.